Capítulo 21. Puñaladas diminutas y abrasadoras cada vez que una gotita de niebla me toca la piel. ¡Corran!, les grito a los demás. ¡Corran! Phoenix se espabila de inmediato y se levanta para enfrentarse a un enemigo. Entonces ve el muro de niebla. Se echa a Mash, que sigue dormida, a la espalda. Y sale corriendo. Pita está de pie, pero no alerta. Lo agarro por el brazo y empiezo a empujarlo por la jungla, detrás de Phoenix. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunta, desconcertado. Es una especie de niebla. ¡Gas venenoso! ¡Deprisa, Pita! Le insisto. Veo que, por mucho que lo negara durante el día, las secuelas del campo de fuerza han sido importantes. Está lento, mucho más de lo normal. Y el enredo de plantas y melaza me desequilibra de vez en cuando. Él lo hace tropezar continuamente. Vuelvo la mirada hacia la niebla que se extiende en línea recta hasta donde me alcanza la vista en todas direcciones. Un terrible impulso de huir, abandonar a Pita y salvarme se adueña de mí. Sería muy sencillo correr por todas mis fuerzas, quizá incluso subirme a un árbol por encima del alcance de la niebla, que parece llegar hasta unos 12 metros de altura. Recuerdo que eso fue lo que hice cuando aparecieron las mutaciones en los juegos anteriores. Huí, y no pensé en Pita hasta llegar a la cornucopia. Sin embargo, esta vez agarro mi terror, lo empujo de vuelta a su sitio y me quedo al lado de mi compañero. Esta vez mi supervivencia no es el objetivo, sino la de Pita. Pienso en los ojos pegados en las pantallas de televisión de los distritos, esperando a ver si escapo, como desearía el Capitolio, o si me mantengo firme. Me agarro a su mano y digo, mírame los pies, intenta pisar donde yo piso. La idea ayuda, parece que nos movemos un poco más deprisa, aunque no lo bastante para permitirnos un descanso, y la niebla sigue pisándonos los talones. Gotitas de vapor se escapan del grueso del gas, queman, pero no como el fuego. No se nota tanto calor, y sí, un dolor más intenso cuando los productos químicos llegan a la carne. Se pegan a ella y atraviesan las capas de piel. Nuestros monos no ayudan nada, ofrecen tan poca protección que es como estar vestidos con papel de seda. Phoenix, que salió corriendo, el primero, se detiene al darse cuenta que tenemos problemas. No obstante, esto no es algo contra lo que pueda luchar. Tan solo se puede huir. Nos grita para darnos ánimos e intenta empujarnos a avanzar, y el sonido de su voz nos sirve de guía, aunque muy poco. La pierna artificial de Pita se engancha en un nudo de enredaderas y él cae al suelo antes de que pueda sostenerlo. Cuando lo ayudo a levantarse me doy cuenta de algo que me da más miedo que las ampollas, que debilita más que las quemaduras. Se le ha hundido el lado izquierdo de la cara, como si se le hubiera muerto todos los músculos de la zona. Tiene el párpado caído, con el ojo prácticamente oculto. La boca se dobla en un extraño ángulo hacia el suelo. ¿Pita? Comienzo. Y entonces los espasmos me recorren el brazo. Los productos químicos que lleva la niebla, sea lo que sea, hacen algo más que quemar. También atacan los nervios. Un miedo completamente nuevo se apodera de mí. Ya sé que tire de Pita hacia adelante, consiguiendo que vuelva a tropezar. Cuando logro ponerlo en pie, ya sufro tics incontrolables en los dos brazos. La niebla nos ha alcanzado. Está a menos de un metro. Algo va mal en las piernas de Pita. Está intentando caminar, pero se mueve de formas espasmódicas, como si fuera una marioneta. Noto que sale lanzado hacia adelante y me doy cuenta de que Phoenix ha vuelto por nosotros y tira de Pita. Yo meto el hombro, que todavía parece bajo mi control, debajo del brazo de Pita. Llego lo que puedo por conseguir el rápido ritmo de nuestro aliado. Estamos a 10 metros de la niebla cuando Phoenix se detiene. Así no podemos. Tengo que llevarlo yo. ¿Puedes quedarte con Max? Sí, respondo con firmeza, aunque se me cae el alma en los pies. Es cierto que Max no puede pesar más de 32 kilos, pero yo tampoco soy muy grande. De todos modos, seguro que he llevado cargas más pesadas. Si no fuera porque mis brazos no dejan de dar saltos, me agacho y ella se coloca sobre mis hombros, al igual como hace con Phoenix. Me levanto lentamente con las rodillas bloqueadas, logrando soportarla. Phoenix lleva a Pita sobre la espalda y seguimos adelante, con él delante y yo detrás, por el sendero que abre entre las plantas. La niebla continúa su avance, silenciosa, firme y monótona, salvo por los tentáculos que se lanzan hacia nosotros. Aunque mi instinto me dice que huya de ella, me doy cuenta de que Phoenix se mueve en diagonal colina abajo. Intenta mantenerse a distancia del gas y acercarnos al agua que rodea la cornucopia. Sí, agua, pienso, mientras las gotitas de ácido me agujerean. Me siento muy agradecida por no haber matado a este hombre. ¿Cómo habría sacado a Peter con vida de aquí, yo sola? Me siento agradecida por tener a alguien más a mi lado, aunque sea de forma temporal. No es culpa de Max que empiece a caerme. Hace lo que puede por ser una pasajera fácil, pero el hecho de que mis fuerzas tienen un límite, sobre todo ahora, que la pierna derecha se me entumece. Las dos primeras veces que me caigo al suelo, consigo ponerme nuevo de pie, pero la tercera, no logro que mi pierna coopere. Mientras lucho por levantarme, la pierna cede, y Max rueda por el suelo delante de mí. Me agito en la tierra, intentando usar enredaderas y troncos para enderezarme. Finnick vuelve a mi lado, con Pete encima. No puedo, le digo. Puedes llevarlos a los dos. Sigan, yo los alcanzaré. Es una propuesta algo dudosa, aunque lo digo con toda la confianza que puedo. Veo los ojos de Finnick, verdes a la luz de la luna. Los veo tan claros como el día, casi como los de un gato, con una extraña cualidad reflectante. Quizás sea por las lágrimas. No puedo llevarlos a los dos. Mis brazos no funcionan. Es cierto, sus brazos se agitan sin control a ambos lados de su cuerpo. Tienen las manos vacías, solo le queda un tridente y los tres que cargaba, y lleva a Pita. Lo siento, Max, no puedo hacerlo. Lo que sucede a continuación pasa tan deprisa, es tan absurdo que ni siquiera puedo moverme para impedirlo. Max se levanta, le da un beso en los labios a Finnick y se dirige cojeando a la niebla. Su cuerpo se ve sacudido de inmediato por salvajes contorsiones y cae al suelo en una horrible danza. Quiero gritar, pero me arde la garganta. Doy un inútil paso hacia ella hasta que oigo el cañonazo y sé que se le ha parado el corazón, que está muerta. Finnick, lo llamo, ronca. Él ya le ha dado la espalda a la escena y sigue alejándose de la niebla. Lo sigo, arrastrando como puedo la pierna inútil, sin saber qué otra cosa hacer. El tiempo y el espacio pierden significado conforme la niebla me invade el cerebro, atontados pensamientos y haciéndolo todo irreal. Algún profundo deseo animal de seguir viva me mantiene renqueando detrás de Finnick y Pita, moviéndome, aunque quizá ya esté muerta. Algunas partes de mí están muertas, o al menos no cabe duda de que se están muriendo. ¿Y Max está muerta? Eso lo sé, o quizá crea que lo sé, porque esto no tiene sentido. La luz de la luna brillando sobre el cabello de bronce de Finnick, gotitas de dolor abrasador me atraviesan, una pierna convertida en madera. Sigo a mi aliado hasta que cae al suelo, con Pita encima. Como ya no puedo detener mi avance, sigo impulsándome hasta tropezar con ellos, que están boca abajo, y convertirme en parte del montón. Así es como vamos a morir aquí todos, en este momento, pienso. Pero la idea es abstracta y mucho menos alarmante que la tortura de mi cuerpo. Oigo gruñir a Finnick y consigo quitarme de encima. Ahora veo la niebla, que ha adquirido un tono blanco perlado. Puede que mis ojos me engañen, o que sea por la luz de la luna, pero parece estar transformándose. Sí, se hace más espesa, como si se aplastara contra una ventana de cristal y se viera obligada a condensarse. La escuadriño con más atención y me doy cuenta de que ya no tiene dedos. De hecho, ha dejado de moverse por completo, como los demás horrores que he presenciado en la arena. ¿Ha llegado al final de su territorio o los vigilantes han decidido no matarnos todavía? Se ha parado, intento decir, aunque de mi boca hinchada solo hace un horroroso graznido. Se ha parado, repito, y esta vez debo de haberlo dicho con más claridad, porque tanto como Pete y Finnick miran hacia la niebla, que empieza a elevarse como si la aspiraran desde el cielo. La contemplamos hasta que no queda nada, ni una sola voluta. Pita rueda para apartarse de Finnick, que se pone boca arriba. Nos quedamos donde estamos, jadeando, retorciéndonos, con mentes y cuerpos invadidos por el veneno. Al cabo de unos minutos, Pita hace un vago gesto hacia arriba. Monos. Levanto la mirada y veo un par de lo que supongo serían monos. Nunca había visto un mono de verdad. Aunque sí debo de haber visto alguna imagen o alguno en los juegos, porque cuando veo los animales, es la primera palabra que me viene a la cabeza. Creo que estos tienen pelaje naranja, aunque resulta difícil decirlo, y son la mitad de grandes que un humano adulto. Los tomo por una buena señal, no estarían aquí si el aire fuera mortífero. Monos y humanos nos observamos en silencio durante un rato. Entonces Pita se pone de rodillas como puede y se arrastra colina abajo. Todos lo hacemos, porque en estos momentos caminar supone una hazaña tan increíble como volar. Nos arrastramos hasta que llegamos a una estrecha franja de playa arenosa y el agua cálida que rodea la cornucopia nos baña la cara. Retrocedo de golpe, como si hubiera tocado una llama. Echar sal a la herida. Por fin entiendo de verdad la expresión, porque la sal del agua hace que el dolor de las heridas me resulte tan cegador que estoy a punto de desmayarme. Sin embargo, noto algo más, como una succión. Experimento poniendo con cuidado una mano en el agua, doloroso sí, cada vez menos, y a través de la capa de agua azul veo una sustancia lechosa que me sale de las heridas de la piel. Conforme desaparece la sustancia, también lo hace el dolor. Me desabrocho el cinturón y me quito el mono, que ya no es más que un trapo perforado, aunque curiosamente los zapatos y la ropa interior siguen intactos. Poco a poco, trocito a trocito, saco el veneno de mis heridas. Pete parece estar haciendo lo mismo, mientras que Finnick ha retrocedido del agua al primer contacto. Está tumbado boca abajo en la arena, o no puede o no quiere purgarse. Finalmente, cuando ya ha sobrevivido a lo peor, que es abrir los ojos bajo el agua, respirar sumergida y echarlo todo fuera, e incluso hacer gárgaras varias veces para limpiarse la garganta. Me siento lo bastante recuperada para ayudar a Finnick. Empieza a usar de nuevo la pierna, pero los brazos siguen sufriendo espasmos. No puedo arrastrar a Finnick hasta las olas, y además es posible que el dolor lo matara, así que me llevo las temblorosas manos del agua y se lo echo en puños. Como no está sumergido, el veneno sale de sus heridas al igual que entrado, en volutas de niebla de las que procuro apartarme. Vida se ha recuperado lo suficiente para colaborar. Corta el mono de Finnick. En alguna parte encuentra dos caracolas que funcionan mucho mejor que nuestras manos, y nos concentramos en empaparle primero el brazo, que son los más afectados, a pesar de que un montón de nubecillas blancas salen de ellos. Él no se da cuenta, se queda tumbado donde está con los ojos cerrados, gimiendo de vez en cuando. Miro a mi alrededor, cada vez más consciente de lo peligrosa que es nuestra situación. Pese a ser la noche, esta luna emite demasiada luz para ocultarse. Tenemos suerte de que nadie nos haya atacado todavía. Podríamos verlos venir desde la cornucopia, pero si los cuatro profesionales nos atacaran, acabarían con nosotros. Aunque no nos hayan visto a primera vista, los gemidos de Finnick nos delatarían pronto. Tenemos que meterlo más al agua, susurro, pero no podemos meterlo de cabeza en esas condiciones. Pita hace un gesto hacia sus pies. Tiramos de uno cada uno y le damos la vuelta 180 grados para después arrastrarlo hacia el agua salada, centímetro a centímetro, primero los tobillos. Esperamos unos minutos, hasta la mitad de la pantorrilla. Esperamos, las rodillas. Nubes de humo blanco le salen de la carne y él gime. Seguimos desintoxicándolo poco a poco. Descubro que cuanto más tiempo paso en el agua, mejor me siento. No es solo la piel, sino que también mejora mi control del cerebro y los músculos. Y veo que la cara de Pete empieza a recuperar la normalidad. Levanta el párpado y pierde la mueca. Finnick empieza a revivir lentamente. Abre los ojos, fija la mirada en nosotros y vemos que es consciente de que lo ayudamos. Permito que descanse la cabeza en mi regazo y lo dejamos empaparse 10 minutos en todo el cuerpo sumergido del cuello para abajo. Pita y yo nos sonreímos cuando él saca los brazos del agua. Solo queda la cabeza, Finnick. Es la peor parte, pero te sentirás mucho mejor después, si puedes soportarlo, dice Pita. Y lo ayudamos a sentarse, y le dejamos que nos apriete la mano mientras se purga los ojos, la nariz y la boca. Todavía tiene la garganta demasiado reseca para hablar. Voy a intentar sacar agua de un árbol, digo, y manoseo el cinturón hasta encontrar la espita, que todavía cuelga de él. «Deja que haga el agujero primero», responde Pita. «Quédate aquí con él. Tú eres la sanadora». «Menuda broma», pienso. Pero no lo digo en voz alta, porque Finnick ya tiene bastantes problemas. Se ha llevado la peor parte de la niebla, aunque no sé bien por qué. Quizá porque él es el más grande de los tres, o porque ha tenido que hacer un esfuerzo mayor. Y además, por supuesto está lo de Max. Todavía no entiendo por qué pasó. ¿Por qué la abandonó para llevar a Pita? ¿Por qué ella no solo no lo cuestionó, sino que se lanzó a una muerte segura sin pensarlo dos veces? ¿Decidiría ella que Al ser tan anciana, sus días estaban contados de todos modos. Pensaron que Finnick tendría más posibilidades de ganar si nos tenía a Pita y a mí de aliados. El rostro demacrado de Finnick me advierte que no es el mejor momento para preguntarlo. En vez de hacerlo, intento recomponerme. Rescato el broche de sinsajo de mi mono destrozado y me lo prendo al tirante de la camisa interior. El cinturón de flotación debe de ser resistente al ácido porque parece como nuevo, aunque puedo nadar porque lo del cinturón no es realmente necesario. Brutus bloqueó mi flecha con él, así que decido volver a ponérmelo por si sirve de protección. Me suelto el pelo y lo peino con los dedos, lo que hace que se me caiga bastante, dañado por las gotitas de niebla, y después trenzo lo que queda. Pita ha encontrado un buen árbol a unos 10 metros de la estrecha franja de la playa. Apenas lo vemos, pero el sonido del cuchillo en el tronco de madera es muy claro. Me pregunto qué le habrá pasado al punzón. Max tiene que haberlo soltado, o quizá se lo haya llevado a la niebla con ella. En cualquier caso, ya no lo tenemos. Me he adentrado un poco más en el agua, flotando primero boca abajo y luego boca arriba. Si ha servido para curarnos a Pita y a mí, a Finnick lo está transformando por completo. Empieza a moverse lentamente, probando sus extremidades, y poco a poco se pone a nadar. Sin embargo, no es como una forma de nadar, de brazada rítmica, sin ritmo regular, sino que me parece estar observando a un extraño animal marino que ha vuelto a la vida. Se sumerge y sube a la superficie echando agua por la boca. Rueda una y otra vez en un extraño movimiento espiral que me marea con solo mirarlo. Después, cuando llega bajo el agua tanto tiempo que temo que se haya ahogado, saca la cabeza justo delante de mí y me pega un susto. ¡No lo hagas!, le pido. ¿El qué? ¿Salir o quedarme debajo? Las dos cosas. Ninguna, lo que sea. Limítate a empaparte de agua y comportarte. O si te sientes tan bien, vamos a ayudar a Pita. En el poco tiempo que tardamos en llegar al borde de la jungla, me doy cuenta del cambio. No sé si será por los años de cazadora o porque mi oído reconstruido realmente funciona mejor de lo que esperaba. Pero percibo la masa de cuerpos cálidos que se encuentran por encima de nosotros. No hace falta que echen ni que griten, me basta con el conjunto de sus respiraciones. Toco el brazo de Finnick y él sigue mi mirada hacia arriba. ¿Cómo habrán llegado de manera tan silenciosa? Quizá no lo hayan hecho. Estamos tan concentrados en recuperarnos que no nos hemos dado cuenta de que se reunían. No son 5 ni 10, sino decenas de monos subidos a las ramas de los árboles de la jungla. La pareja que vimos al escapar de la niebla parecía una especie de comité de bienvenida. Esta multitud no augura nada bueno. Cargo el arco con las dos flechas y Finnick agarra bien el tridente. Pita, digo, con tanta tranquilidad del mundo. Necesito que me ayudes con una cosa. Está bien, un minuto. Creo que ya casi lo tengo, responde, todavía ocupado en el árbol. Sí, ya está. ¿Tienes la espita? Sí, pero hemos descubierto algo que será mejor que veas. Continúa, en tono relajado. Acércate a nosotros, muy despacio, para que no los asustes. Por algún motivo, no quiero que se dé cuenta de la presencia de los monos, ni siquiera que mire hacia ellos. Algunos animales interpretan el simple contacto visual como una agresión. Pita se vuelve hacia nosotros, jadeante, por el trabajo en el árbol, y el tono de mi pregunta es tan extraño que se ha dado cuenta de que pasa algo. De acuerdo, responde, como si nada. Empieza a moverse por la jungla, y aunque sé que intenta con todas sus fuerzas ser silencioso, eso nunca ha sido su fuerte, ni siquiera cuando tenía 2 piernas buenas. Bueno, no pasa nada. Se está moviendo y los monos mantienen sus posiciones. Están a menos de 5 metros de la playa cuando los percibe. Aunque solo levanta la vista en un segundo, es como si hubiera activado una bomba. Los monos estallan en una chillonada masa de pelaje naranja y caen sobre él. Nunca había visto ningún animal moverse tan deprisa. Se deslizan por las ramas como si estuvieran engrasadas. Saltan a distancias imposibles de árbol en árbol con los colmillos fuera, las plumas del cuello levantadas y las uñas saliéndose disparadas de los dedos como si fueran navajas de muelle. Puede que no esté muy familiarizada con los monos, pero los animales de verdad no actúan así. ¡Mutos! grito mientras Finnick y yo nos metemos corriendo en la zona de los árboles. Sé que tengo que aprovechar todas las flechas y lo hago. La espeluznante luz nocturna derribó un mono tras otro, apuntando a ojos, corazones y cuello, de modo que cada acierto suponga una muerte. Sin embargo, no bastaría si Finnick atravesando a las bestias como si fueran peces y lanzándolos a un lado y Pita cortándolos con un cuchillo. Noto uñas en las piernas y en la espalda antes de que alguien derribe al atacante. El aire se espesa con las plantas machacadas, el aroma de la sangre, el hedor y el rancio de los monos. Pete y Finnick y yo nos colocamos formando un triángulo, con unos cuantos metros de distancia entre nosotros y dándonos la espalda. Se me cae el alma a los pies cuando saco la última flecha. Entonces recuerdo que Pita tiene otro carcaj y que no está disparando, sino cortando con el cuchillo. Yo también he sacado el mío, pero los monos son más rápidos y saltan delante y detrás tan deprisa que no me da tiempo a reaccionar. ¡Pita!, le grito. ¡Tus flechas! Pita se vuelve para ver qué me pasa y empieza a descolgarse el carcaj del hombro cuando sucede. Un mono salta de un árbol y aterriza en su pecho. No tengo flechas, no puedo disparar. Oigo el golpe del tridente de Finnick al dar a un objetivo, y sé que su arma está ocupada. Pita no puede usar el brazo del cuchillo e intenta sacar el carcaj. Lanzo mi cuchillo al mutuo que se acerca, pero la criatura da un salto mortal para esquivarlo y sigue su trayectoria. Sin armas, indefensa, hago lo único que se me ocurre: correr hacia Pita y tirarlo al suelo para protegerlo con mi cuerpo, aunque sé que no llegaré a tiempo. Sin embargo, ella sí llega. Es como si apareciera de la nada. De repente, dando vueltas, delante de Pita, está ensangrentada, con la boca abierta para dejar escapar un chillido agudo, y las pupilas tan grandes que sus ojos parecen agujeros negros. La lunática adicta a la morfina del Distrito 6 se lanza sobre el mono, como si lo abrazara con sus brazos esqueléticos, y el animal le clava los colmillos en el pecho.